Jaun Andreok, arratsaldeon dizuela guztioi, gutun zuria nazioarteko literaturaren Señora, eman ditu. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Esta edición de Gutun Zuria está llegando a su final. De la naturaleza en la literatura de los autores y de las autoras invitadas. Y hemos escuchado en los últimos prácticamente 6 días un buen puñado de interesantísimas reflexiones. Antes de despedirnos, Azkuna Centroa no quería dejar pasar la oportunidad, la ocasión de agradecer la presencia, el gran apoyo que año tras año nos ofrecéis el público de este Festival Internacional Literario y que prácticamente todos los días llena este espacio, o bien nos sigue a través de internet. También la excelente cobertura que nos han dado los medios de comunicación y, como no, la presencia de nuestros sponsors, que hago así, justo no aparecen en este momento, pero sin los cuales todo esto sería literalmente y literariamente imposible. Gure aldetik. Por nuestra parte, por parte del Centro Azkuna Centroa, recordar que estamos ya empezando a preparar la edición número 13 del año que viene para que sigamos teniendo un festival de literatura de alto nivel. Una de las conversaciones que seguramente mayor expectación han levantado en esta 11ª edición del Festival Internacional Literario Gutun Zuria, que no es otra que la que van a mantener María Luisa Blanco y César Aira. María Luisa Blanco es una persona periodista con una extensa trayectoria profesional, ha sido directora editorial del Centro Reina Sofía, directora de Babelia y también máxima responsable de este festival de Gutun Zuria. ¿Qué decir de César Aira? Es uno de los escritores argentinos más originales e imaginativos, y algo destaca quizás en su literatura es la presencia más o menos continua siempre de Borges en sus letras, y es lo que, por ejemplo, sucede en su última novela titulada Prince. Seguro que no nos va a dejar indiferente. Aurten ia saio guztietan gauza bertsua. En esta edición siempre hemos hecho más o menos lo mismo, utilizando las propias palabras de una obra del autor para leerlas al inicio. Y en este caso, la persona que va a leer los textos del autor es una persona que ha recibido muchos premios, entre ellos el Goya. Por favor, recibamos con un gran aplauso a Eneko Sagardoy. La lectura, el estudio, la asimilación de saberes, datos, ideas, ese camino de perfección intelectual incesante que uno lleva adelante porque sí, sin un objetivo práctico, se lo está haciendo en beneficio del joven que uno fue, para dotarlo de las virtudes y capacidades que tanto le habrían aprovechado entonces. Y el triunfo sobre el tiempo, porque esos nos llevó 40 años saber o entender, sabiéndolo un chico de 15 años le abriría magníficos horizontes de acción, de realizaciones a su futuro, que es nuestro presente. Así el presente se enriquece, y esto no queda en un mero sueño diurno de lo que podría haber sido. El estudio, el comercio silencioso con los libros, que puede parecer seco y estéril, se llena de vida y de poesía, de la generosa realidad de la vida realmente vivida en la juventud, con la esperanza de la obra por venir. Lo difícil es escribir, no escribir bien. En los talleres literarios se puede aprender a escribir bien, pero no a escribir. Para escribir bien hay recetas, consejos útiles, un aprendizaje. Escribir, en cambio, es una decisión de vida que se realiza con todos los actos de la vida. Los mapas de Borges, que no fueron invento de Borges, pero por algún buen motivo se le atribuyen, pueden entenderse como una información que cubre totalmente hasta el último detalle los hechos informados, hasta identificarse con ellos y ser los hechos. Un relato de ficción, una novela, no es eso. Todo lo que se dice es todo lo que hay, y no hay más. porque suponer que hay algo más que lo que se dice equivaldría a creer que esos hechos narrados sucedieron de verdad en la innumerable realidad, y estaríamos violando el pacto de la ficción. ¿Por qué son desdichados los escritores? Para que lo que escriben tenga que ser tan bueno como para que haya valido la pena sacrificar por ello la felicidad. ¿Habrá un modo menos retorcido de decirlo? ¿Habrá un modo menos retorcido de hacer las cosas bien? Una sola vez, la gran Catalina, zarina de Rusia, condescendió a revelarle a un visitante el secreto de su poder. Consistía, le dijo, en el conocimiento de la gente, ni más ni menos. Estudiaba a un individuo, también podía ser un grupo, una corporación, una nación entera, hasta saber qué era lo que quería hacer, y entonces ordenaba hacerlo. Todos la obedecían sin rechistar, no solo sus súbditos, sino también los de otros monarcas, ciudadanos de repúblicas, ricos, pobres, sabios, campesinos, civiles, militares, todo el mundo. Su poder no tenía límites. No puede excluirse la posibilidad de que le estuviera tomando el pelo a su circunstancial interlocutor, pero de todos modos, la receta da que pensar. Fragmento de la obra Continuación de Ideas Diversas del autor César Aira, que recibimos ya en el estrado en conversación con María Luisa Blanco. Bueno, pues gracias a todos por su presencia, gracias por esta semana de afluencia masiva. Ustedes con su presencia en este auditorio son los que hacen que este festival, que estos encuentros tengan sentido. Y gracias también a César Aira. Creo que no podemos cerrar mejor esta 11ª edición que con un escritor de sus características. Él, nos debemos felicitar todos por tenerle aquí, porque él hace un esfuerzo en los actos públicos, no le suelen gustar mucho, pero bueno, ya ha aprendido que un poquito también se debe a sus lectores. Así que bienvenido, César. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias y a todos. Yo quería decir alguna cosa. Perdonadme, porque es que yo tengo un problema de garganta que enseguida se me seca. Yo quería decir alguna cosa en relación con este escritor. César es un escritor que podríamos decir que es un escritor total. Él mezcla los géneros, los funde, utiliza tanto la poesía como la narrativa, la filosofía. Sus textos, en sus libros, el lector puede encontrarlo absolutamente todo. Es un escritor que como se ha visto desde los textos que se han leído, pues para él la literatura forma parte de su vida. Incluso él a veces protagoniza sus propios libros, ¿no? Yo quería decir que para mí y para mucha gente, César Aira no solo es el escritor argentino más importante, sino que también es uno de los escritores más importantes del mundo. Yo sé que esto a él no le gusta nada que lo diga, pero yo lo tengo que decir porque así lo pienso. Si algún día la Academia Sueca resuelve sus problemas, pues yo creo que César tendrá un flamante Nobel en el bolsillo. Y pienso que qué menos para un autor cuya obra es literatura en estado puro. Ya he dicho que los libros de Aira uno puede encontrar todo. Es un escritor sobre todo sorprendente, es un escritor profundo pero a la vez muy cercano, muy coloquial. Y una de las cualidades de su literatura que me gusta siempre subrayar es que al lector le sitúa en un estado muy próximo a la felicidad cuando se le lee, porque él te lleva a ese terreno que es el primigenio de la literatura, que es el entretenimiento, y sus libros son realmente muy entretenidos. Mucha gente dice que se ríe con los libros de César Aira, es verdad, porque tiene un humor finísimo, pero sobre todo te hacen pensar. No solamente son libros que te hacen reír, sino que te hacen pensar y que te vinculan a una humanidad que en él es muy manifiesta. Yo, recordando al crítico Rafael Conte, que siempre me gusta recordarlo porque fue uno de los grandes, Conte le llamaba a Aira el volcán Aira. Cada vez que llegaba un libro a la redacción de César decía: ya tengo la lectura del volcán. Y no tanto por la virulencia, que sí, que también existe en su literatura, sino porque dice, y con toda justicia, que es un escritor que es un escritor que está en, su literatura está en permanente ebullición. Perdonad, luego se me va pasando el nervio. Miro algunas notas porque no quiero dejar de decir que si hubiera que clasificar a César en una biblioteca, yo no dudaría en ponerle del lado de los clásicos, porque él se debe a una tradición muy rica de su país, pero eso mismo también le colocaría en el lado de la vanguardia. No en vano él ha hecho suyo el lema de Baudelaire, siempre avanzando hacia lo nuevo, tal es su modernidad. Y bueno, pues creo que a lo largo de esta conversación yo lo que persigo es que el autor nos dé algunas claves de su literatura y bueno, que sea una conversación de la que todos salgamos satisfechos. Entonces, César, bienvenido, como te decía. Muchas gracias. Y yo voy a empezar. Mi primera pregunta es una pregunta que encierra una pequeña anécdota. En un ejercicio escolar, a la pregunta ¿qué son una merluza y una sardina?, un niño contestó: amigas. Yo te pregunto, ¿qué te sugiere esta respuesta? Bueno, me recuerda a uno de mis autores favoritos, un surrealista, Benjamin Peret, que escribió un libro que tiene un título que lo dice todo, ¿no? Tres cerezas y una sardina. Ese es el... Creo que el secreto del surrealismo, el secreto de lo maravilloso, está en esa unión de, bueno, en este caso, de esa pequeña fruta roja tan asociada a lo romántico, al le temps des cerises, es el tiempo de las cerezas, el tiempo del amor, y la sardina, tan prosaica, si se quiere. Y tan próxima. Sí. La pregunta tampoco no es, por supuesto, inocente, porque a mí lo que me sugiere la respuesta de este niño, aparte de que es maravillosa, es que te sitúa rápidamente en el terreno de lo inesperado. Sí. Y es un terreno en el que yo creo que César Aira se mueve como pez en el agua. Creo que es el terreno en el que mejor te encuentras. Sí, sí. Lo inesperado... Bueno, tiene relación con lo nuevo y ese ha sido siempre mi lema, ¿no? No buscar lo bueno, no ir a obedecer reglas para hacer algo bueno. Si yo diera consejos a los jóvenes escritores, cosa de la que me cuido mucho de hacer, les diría que no se preocupen por hacer libros buenos. Libros buenos ya hay demasiados y no alcanza una vida entera para leerlos. Lo que buscamos es, bueno, tú lo dijiste antes, ¿no? Lo nuevo, eso que ha sido mi lema, ese verso de Baudelaire, ir al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. Sí, pero no es fácil, ¿no? Porque para que sea algo realmente nuevo, no es cuestión de ir a una temática distinta. es cuestión de encontrar paradigmas nuevos, estructuras nuevas en la literatura. Creo que la novela que yo practico, en realidad lo que yo hago no son novelas propiamente dichas, ¿no? Lo pongo en el género narrativa, que lo definan como quieran, novelas, cuentos, relatos, lo que sea. Se ha quedado un poco atrás en el no solo si lo comparamos con las artes plásticas, por ejemplo, que han avanzado, han ido muy a fondo en busca de lo nuevo, sino si lo comparamos simplemente con la poesía. La poesía ha cambiado tremendamente en estos últimos 100 años. Un escritor polaco que leí hace poco decía que si alguien escribe hoy poemas como se escribían hace 100 años, como los que escribía Rubén Darío, por ejemplo, quedaría como un anacronismo, o como una parodia, o como una señora que se pone a escribir poemas. Con todo el respeto que tengo por las señoras, ¿no? Pero, en cambio, una novela, las novelas que se escriben hoy, no tienen prácticamente ninguna diferencia, salvo la temática, ¿no? Se pueden poner aviones, autos, bombas atómicas, pero en su estructura, en su estilo, una novela escrita hoy no tiene ninguna diferencia con una novela escrita no ya hace 100 años, sino hace 200 o 300. Una novela de Jane Austen podría pasar por una novela de Elena Ferrante o... ¿no? Así que hacer algo nuevo en la narrativa no es del todo fácil. Bueno, eso es lo que a ti te convierte en un escritor tan singular, ¿no? Porque tú no sigues ningún canon y cuando decía que fundes todos los géneros, yo creo que ahí sí hay un germen de lo nuevo, porque hoy sería muy difícil. Yo a veces pienso, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué soy la vanguardia? Sí, lo que pasa es que yo creo que en la literatura todas las vanguardias, todos los intentos vanguardistas, los intentos de ruptura, de hacer algo radicalmente nuevo, terminan en un callejón sin salida, porque el lenguaje sigue siendo la herramienta y eso no tiene cambio, ¿no? Se pueden hacer, no sé, los juegos de palabras que hizo Joyce en el Finnegan's Wake, pero ese es un callejón sin salida. No se puede escribir otro Finnegan's Wake o escribir como Joyce. Lo mismo los poetas concretos, estos que constelaban las palabras en la página. Sí, muy bien, pero ¿qué hacer a partir de ahí? Se termina ahí. Yo creo que la búsqueda de lo nuevo, de lo distinto, se debe hacer más bien, o es la estrategia que yo he adoptado, mediante el sabotaje, ¿no? Hacer algo que parezca una novela común, pero que por dentro esté agujereada, digamos. Bueno, no sé. ¿Y por qué prefieres, tú eres un escritor que tiene muchos títulos, bien es verdad que cortitos, pero el libro en sí, el libro terminado, no te provoca mucha emoción, prefieres el proceso creativo? ¿Por qué es esto? Bueno, simplemente esto tiene que ver con la cantidad de libros que he escrito, que en cantidad de páginas no es tanto, ¿no? Creo que mis obras completas entrarían en dos o tres volúmenes de Stephen King o de esta señora Joyce Carol Oates, porque, bueno, en fin. Y, digamos, el secreto de todo esto está en el placer de escribir, en el gusto de escribir, que para mí es lo más grande que hay. Yo rescato siempre esa frase maravillosa de Stendhal cuando habló del placer denso y profundo de escribir. Y es una definición maravillosa si la comparamos con el placer de la lectura, que nosotros también sentimos, ¿no? Todos los escritores somos lectores. Pero el placer de la lectura, que no es poco, y además es consolatorio y es lo que nos mantiene con vida a muchos, no es denso, es poroso, ¿no? Porque la lectura corre y uno pasa sobre las palabras muy rápido y hasta salta sobre las palabras, mientras que la escritura es densa porque cada palabra hay que pensarla, hay que tornear cada frase. Y denso y profundo. La lectura, que no es menos placer, pero es un placer que corre sobre la superficie, ¿no? El ojo corre sobre la página, mientras que en la escritura el ojo entra en la página. El placer denso y profundo de la escritura. Bueno, y el esfuerzo es muy desigual, ¿no? El de la lectura que el totalmente. De la escritura. Bueno, eso hace que yo me sienta un tanto frustrado siempre con los lectores, ante los lectores, ante los críticos, ante todos, porque yo escribo muy lento y pensando muy bien cada frase y trato de que en cada línea haya algo especial, una idea, un juego de ideas, una metáfora, una imagen. O sea que el texto va quedando, bueno, denso, ¿no? Y después la lectura pasa como una aplanadora por arriba de todo eso a toda velocidad. Y yo digo, ¿para qué me esforcé tanto? Pero bueno, a mí escribir una de mis novelitas me lleva 3 meses, 4 meses. No puedo pedirle a un lector que se pase 4 meses leyendo esas 80 páginas o 100 páginas. Bueno, pero que en 1 hora y media. Eso que dices, por otra parte, cuando uno se enfrenta a tus libros es algo que, o sea, no te frustres, porque es algo que sí se nota. En el sentido de que parece que estás jugando, es uno de los atractivos de tu literatura, parece que es un juego y uno se mete en el juego y por eso está en un estado feliz, porque le lleva, a mí a veces me recuerda cuando leía a Guillermo Brown, cuando leía estos libros de adolescente que te hacían incluso protagonizar las mismas historias. Pero yo creo que ese juego tuyo es aparente. Yo creo que tú tienes un compromiso con la literatura y me gustaría acercarme un poquito a él. No sé cuál crees tú que es tu compromiso. Bueno, mi compromiso, justamente eso es lo que me hace pensar que yo no soy un verdadero vanguardista, porque un vanguardista de verdad va a romper, a destruir los esquemas existentes. Y yo no puedo hacerlo por amor y lealtad a la vieja literatura que he leído siempre, que he leído desde chico. Así que lo mío es algo intermedio, ¿no? Entre lo viejo y lo nuevo. Una cáscara vieja que encierra una semillita nueva, quizás. No sé. Pero el lector siempre está presente. El lector en mí. A veces me preguntan si pienso en el lector cuando estoy escribiendo. Y sí, pienso en el lector, pero en el lector que soy yo, ¿no? El lector es mi control de calidad de lo que estoy escribiendo, creo. A veces hablar de estas cosas, una hora después de terminado el evento, me doy cuenta de que dije todo lo contrario de lo que pienso en realidad. Lo que pasa es que el trabajo nuestro, el trabajo de escribir, de crear, tiene mucho de intuitivo, ¿no? Uno lo hace porque lo hace, porque sale. Y tratar de ponerse en crítico, en explicador. Sí, es complicado, pero ayudas a la lectura también, ayudas a conocerte. Yo a veces, que he hecho muchas entrevistas, te entra mala conciencia. Dices, estoy sometiendo a este escritor a que me desvele el misterio que probablemente ni él ni tú has separado. Y es que a veces no hay misterio, no, simplemente sí, lo que sale. Bueno, en fin. Bueno, tú hay influencias en tu obra que tú reconoces, pero me sorprende la devoción que manifiestas por Borges y por Roberto Arlt, que yo creo que entre sí se parecen muy poco. Sí, bueno, Roberto Arlt se me ha caído un poco del pedestal. Vaya. Pero Borges no. Borges, el pedestal de Borges sigue subiendo. Sí, no. Yo nunca sentí la tan mentada angustia de las influencias. No porque no haya tenido influencias o porque no las haya aceptado, sino todo lo contrario, porque acepté todas las influencias. Creo que la angustia de las influencias viene cuando un escritor se siente como poseído por otro escritor, ¿no? Y no puede salir de ahí. Hay tantos que, no sé, los kafkianos, que se quedan con Kafka y no pueden salir de ese estilo, de ese modo de hacerlo. En mi caso, yo cambio de influencia una vez por semana. Según lo que estoy leyendo, me dejo llevar para, a veces hasta el plagio o bueno, algo cercano, ¿no? Pero sí, la figura de Borges siempre fue para mí y para muchos de mis compatriotas. Borges está muy presente a, no sé, 20 años de su muerte. Sigue estando. No llegaste prácticamente a conocer. No pasa un día sin que en el círculo en que yo me muevo no citemos a Borges por un motivo o por otro, por uno de sus chistes, de sus salidas, de sus frases. Creo que no llegaste a conocerle, pero ¿recuerdas alguna anécdota? No, lo vi muchas veces en la calle Florida, cerca de su casa, en la facultad, donde él dio cursos que yo no seguí, pero sí asistí a algunas conferencias de él. Y bueno, esto ya lo he dicho otras veces, ¿no? No, nunca hablé con él, lo que fue malo para mí, porque muchos de mis colegas han hecho toda una carrera a partir de haber hablado 5 minutos con Borges. Eso da. Rinde mucho, ¿no? Ese Borges siempre me decía. Sí. Es verdad, esto es muy. En Argentina está muy. También muchas veces me preguntan si la presencia de Borges no es abrumadora, un escritor tan grande para una literatura más bien pequeña como es la Argentina. Y no. Creo que es todo lo contrario, es estimulante, es, bueno, además de ser un orgullo para todos los hablantes del idioma, por supuesto, es alguien que puso una vara muy alta, ¿no? Y para los argentinos, que somos tan argentinos, lamentablemente, bueno. Tenemos que hacerle honor a eso, no podemos ser tan brutos. Borges nos está mirando. Y esto es una curiosidad, porque Borges es muy grande, efectivamente, y gusta en todas sus facetas, pero tú que eres admirador de los poetas, que te has declarado admirador de, bueno, Alejandra Pizarnik, tienes un ensayo muy bonito sobre ella, también de Olga Orozco, de Alberto Girri, en fin, no recuerdo ahora todos, pero sé que hay muchos poetas que te gustan. Uh-huh. Entre Borges, narrador, Borges, poeta, ¿harías una sí, selección, no, como una diferencia? Poeta, me parece que la poesía era su violín de ingres, era su pasatiempo, su. No sé. No puede compararse. Aunque tiene poemas. Bueno, sí. Pero no tenía ese espíritu. En fin, yo, bueno, tuve la fortuna en mis primeros años en Buenos Aires, a los 18, 19, 20 años, de vivir rodeado de poetas, que eran grandes poetas, y que eran poetas de una clase que que se extinguió, ¿no? Esos poetas que se queman en su propia llama, suicidas, locos, alcohólicos, borrachos, todo lo malo del mundo, pero que tenían ese halo romántico que para un joven, es decir, muchas veces me he preguntado cómo es que pueden nacer vocaciones literarias hoy día cuando los jóvenes ven en la televisión a estos escritores diciendo cosas tan pedestres, hablando de política, de tonterías así. ¿No? No sé. Sí, bueno, yo al llegar a Buenos Aires, la primera poeta que conocí fue Alejandra Pizarnik, que ya en vida era una leyenda, y estar cerca de ella, no sé, fue un privilegio extraordinario. Lo mismo Osvaldo Lamborghini, que llegó a ser mi amigo más íntimo, y en fin, otros, Enrique Molina, todo el grupo de los surrealistas argentinos, Olga Orozco, no sé. A veces me pregunto si no estoy cayendo en esa cosa de viejos, de decir que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Hay una hermosa frase de una canción de María Elena Walsh que dice: para quien no fue mujer ni trabajador, todo tiempo pasado fue mejor. Está muy bien. Quería, cuando hablabas de Alejandra Pizarnik, me ha venido a la cabeza ese pequeño ensayo que hiciste sobre ella. Era un ensayo realmente, a mí me llegó mucho, ¿no? Y tú la introduces directamente en la tradición surrealista. Surrealista, ¿no? Sí. ¿Te parece que pueden ser realmente coincidentes el discurso literario, poético, con el discurso artístico? ¿Artístico te refieres a las artes plásticas? A las artes plásticas. Bueno, hay vasos comunicantes. Sí, no sé, yo me he sentido muy... A veces he pensado si no sé si decir influencias, pero mis estímulos, mis inspiraciones no vienen más de las artes plásticas, de la música, del cine, que de la literatura propiamente dicha. No sé. Hoy día me estoy alejando de... No alejando de las artes plásticas en el sentido de mis lecturas, mi estudio, mi asistencia a exposiciones, pero sí de la tentación de escribir sobre el tema o de escribir catálogos para mis amigos pintores, porque lo están haciendo muchos escritores por motivos fiduciarios, porque ahí es donde está la plata grande, ¿no? Así que me parece, no por una cuestión ética que no me importaría, pero por una cuestión de elegancia. Hombre, lo que se refiere al relato, yo creo que es más deudor el arte hacia la literatura que la literatura hacia el arte. Yo no sé si... Sí, bueno, quién sabe, porque en cierto modo está justificado aquel dicho francés: bête comme un peintre, bestia como un pintor. Suelen ser bastante ignorantes y leer poco los... No, tampoco los quería que dijeras tanto, pero bueno, solo que la literatura tiene también su lugar. No he terminado el libro tuyo, porque lo he comprado ayer, pero tenía ganas de leerlo y lo tengo bastante avanzado. Me está gustando mucho, es un libro muy... En muchos aspectos lo veo algo diferente a la literatura a la que estoy acostumbrada. Pero hay varias cosas, pido disculpas por no haberlo terminado, pero hay varias cosas que creo que podíamos hablar. Una, que ya viene anunciado en la solapa del libro, el misterio del título, Qué bueno, si hay un misterio, pues si lo puedes desvelar, estaría bien. Sí, el libro se llama Prince, que es un apellido, si no me equivoco, catalán, Prince. Yo tenía pensado escribir la historia del señor Prince, incluirla en la novela, pero a último momento dije, no, bueno, me pasa con frecuencia, ¿no? Que uno piensa, ahora voy a hacer un desarrollo de esto, y después, justamente por pensarlo, es que se le van las ganas a uno de hacerlo, ¿no? Así que lo dejé como un pequeño enigma que no sería tan difícil de averiguar manejando estas herramientas informáticas actuales como el Google o la Wikipedia. El señor Prince, el joven Prince, fue un arquitecto que en los años 10, entre 10 y 20, ganó el concurso de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires para construir la Facultad de Abogacía. Y lo ganó para su desgracia porque las autoridades quisieron un edificio en estilo gótico, del que él no sabía nada. Se vino a Europa a estudiar las catedrales medievales y presentó el proyecto, el nuevo proyecto, porque el primero con el que había ganado era un edificio de estilo francés. Se empezó a construir esta especie de catedral gótica en pleno centro de Buenos Aires, años 20, cerca de los años 20, no sé exactamente. Y ahí empezaron los problemas, ¿no? Problemas y misterios que terminaron rodeando este edificio de leyendas. Prince murió misteriosamente, aparentemente fue un suicidio. Y fue un suicidio, fue porque descubrió en mitad de la construcción que había un error de cálculo y todo se iba a venir abajo, cosa que no ha pasado hasta el día de hoy. Pero el edificio quedó incompleto y maldito, tanto que los arquitectos que se quisieron contratar para que lo completaran no aceptaron el trabajo. Así que ahí está, en la Avenida Las Heras, en el barrio más elegante de Buenos Aires, ese extraño monstruo que está sin revestimiento y es una catedral gótica a la que le falta algo, o le falta mucho. Y como la novela va sobre un autor de novelas góticas, bueno, hay una escena hacia el final donde la cuestión gótica con cadáveres colgados de las paredes y todo eso sucede ahí, en la facultad de... Hoy funciona como facultad de ingeniería, como un segundo edificio de la facultad de ingeniería. Y luego en la novela, en este escritor de novela gótica, no sé si se intuye como cierto hastío por la escritura, bueno, no cierto, sí, sino claramente declara su hastío por la escritura, por la literatura, que hay cierto rechazo también. Como... Sí, es algo que puedo imaginarme que le pase a alguien que se ha pasado la vida escribiendo, que llegue un momento en que no quiera escribir más. Puedo imaginármelo, pero no me va a pasar a mí. Bueno, acostumbrada a que protagonices algunas de las novelas, pensé, a lo mejor nos está anunciando algo. No. Justamente eso lo estuve hablando hace poco en una entrevista pública como esta en Nueva York. Y ahí dije, sin mentir, que con la edad, yo ya estoy por cumplir 70 años, va bajando mucho todo, ¿no? La energía, hasta las ganas, hasta los motivos por los que un joven quiere escribir, la ambición, el deseo de ser reconocido, en fin, todo. Hasta el deseo de ganar plata. Bueno, yo todo eso lo he perdido. Pero, milagrosamente, las ganas de escribir no. Y aún cuando mis facultades estén menguando, esto fue lo que dije en Nueva York, estoy dispuesto en inglés suena mejor. To enjoy my decadence. Disfrutar de mi decadencia. Bueno, sí, hay cierta coquetería en eso. Sí, la decadencia es algo que habría que empezar a disfrutarla. Yo te recuerdo que uno de mis libros favoritos tuyos es Cumpleaños, que lo escribiste cuando cumpliste 50 años. Y es un libro efectivamente muy melancólico y en el que te quejas de falta de energía, haces unas reflexiones y cumplías los 50. Llevo 20 años quejándome. Ay, ay, ay. Este libro también tiene un claro homenaje a Borges. Es esta aproximación que decías que cada vez tienes más. O... Sí. Cuenta un poco... Bueno, porque este escritor de novelas góticas escribe los clásicos del género gótico, ¿no? Escribe El castillo de Otranto, de Horace Walpole, El monje, de Lewis, El Melmoth, de Maturín, El Frankenstein, de Mary Shelley, Los misterios de Udolpho... Exactamente como Pierre Menard escribió El Quijote, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, o sea que alguien va a decir alguna vez que toda mi obra es una nota al pie de página de la obra de Borges. Porque no es la primera vez que hago esto. ¿Y tú te quedas satisfecho cuando terminas un libro? No. No. ¿Cómo pones el final? ¿Cómo? Y lo porque termino tu obra es... como sea... Bastante mal en general, pero siempre quedo insatisfecho. Siempre me da la impresión de que debería haber hecho un esfuercito más. Y creo que está bien así porque eso me da ganas de seguir, ¿no? No sé realmente, eso sí no puedo imaginármelo, cómo sería la satisfacción de decir qué bien que me salió. No, siempre quedo... Esa satisfacción quizá la tienes cuando arrancas, cuando empiezas. Cuando empiezo hay una suerte de euforia, ¿no? Porque yo necesito esa pequeña idea rara para empezar. Una idea que sea como un juego paradójico. Bueno, puedo dar un ejemplo porque fue ayer que lo tuve. A ver. Sí. Ayer, yendo a esta atracción bilbaína de ese gran cachivache metálico del museo, le di toda la vuelta por afuera. ¿Del Guggenheim te refieres? Sí, sí. Le di toda la vuelta por afuera y quedé como maravillado porque me gusta, siempre me gustó desde chico, los edificios muy grandes, ¿no? Tengo como una... No sé qué me sugiere, no sé qué exactamente, una especie de exuberancia de vida, como ser un rey visto de afuera. Pero después entré, pagué la entrada y entré, y ahí no me gustó nada, porque ese desperdicio de espacio, ¿no? Es tener el techo a 30 metros de altura, ¿para qué? Bueno, en fin. Y entonces ahí se me ocurrió la idea, una casa que sea... Grande por fuera y chica por dentro. Ese tipo de ideas es lo que... ¿Has empezado? A mí... ¿Has empezado a escribirlo? No, pero lo noté en mi cuaderno. Y ya sé cómo empezar... Bueno, si la próxima novela está ambientada en Bilbao... No es empezarla así como planteando la idea, sino lanzándose directamente. Como por ejemplo, yo vivía... en una casa que era muy grande por dentro y muy pequeñita por fuera. Y seguir, ¿no? Y ahí el lector, ahí yo me embarco con el lector en esa ambigüedad, en esa perplejidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo puede ser que una casa sea grande por fuera y chica por dentro? Bueno, ya me las arreglaré. O en general me las arreglo, a veces no. Yo no quería terminar esta conversación sin hablar del tema que, que ha convocado aquí a todos los escritores. Hemos hablado del regreso, de la vuelta a la naturaleza como una posible vía de búsqueda de la felicidad y se han subrayado estos días los disparates que la sociedad crecientemente tecnificada y que no piensa en que está degradando el medio ambiente, sigue adelante, ¿no? Entonces, yo quería saber si, bueno, a riesgo que nos eches por tierra todo lo que hemos... No, por favor. Todo lo que hemos reflexionado. Me gustaría saber si te alineas un poco con las teorías de Thoreau, con las teorías naturalistas sí. en general, que no solamente se refieren a la naturaleza, sino que también intentó una forma de vida con Walden, que sí. era la novela de los hippies, o la desobediencia civil, por ejemplo. Sí, con Thoreau hay que tener ciertas precauciones, porque él le llevaba toda la semana la ropa a lavar a la mamá desde su cabaña, así que... Es cierto eso. Sí. No sabía. Sí. Sí, es verdad, quizás si lo cuentan. Está también... Eso sí me ha gustado mucho... Bueno, no tiene exactamente que ver, ¿no? Esos pintores chinos que se retiraban de la corte y se iban a una cabaña, en la montaña, al borde de un río, a meditar... Tiene algo de utópico, de sueño, de sueño diurno, porque no lo vamos a hacer, ¿no? Ya hemos respirado demasiados gases tóxicos para irnos a la naturaleza. Pero el sueño está presente y sí, cuidar la naturaleza. Tampoco hay que cuidarla tanto, creo que la naturaleza se la puede arreglar sola. Y a veces el conservacionismo, como todos los ismos, cuando se exageran, por ejemplo con el oso panda, que está desesperado, es un animal que está desesperado por extinguirse y no lo dejan. Se hacen fertilizaciones asistidas a las pobres osas, cuando la extinción es un proceso natural que sirve al equilibrio general, ¿no? Meterse un poco con esas cosas, meterse... Bueno, ahí yo tengo esa teoría de que vivimos en la era del entrometido, del que va a meterse donde no lo llaman, ¿no? Como esas señoras norteamericanas que van a enseñarle a las mujeres de las tribus de África a usar el Tupperware o cosas así. En fin, yo la naturaleza la dejaría tranquila. Porque es que no la dejan. Sí, es cierto. Pero bueno, también hay que pensar en la gente. No sé, hay mucho. No, yo te ponía. De hecho, tu protagonista en Prince, ya digo que no he terminado la novela, pero hay una búsqueda de la felicidad en esa novela. Entonces, como que se pone a tomar opio como loco. Sí, era una pregunta que te quería hacer. ¿Por qué le pones a fumar opio? Sí. ¿Lo necesita para la creación, para ese algo no, que...? No, porque ha dejado de escribir, lo hace para llenar el tiempo. Pero el opio me gustó, no sé por qué, lo elegí porque era lo más absurdo de todo, ¿no? Alguien que quiere llenar las horas del día con algo, se pone a pensar qué hacer, jugar al ajedrez, la filatelia... Ah, no, el opio. Yo por un momento he pensado que a lo mejor lo habías probado tú. No. Por favor, ni sé lo que es en realidad exactamente. Pero el opio tiene, digamos, tiene dos caminos. Uno es el de la alucinación, la invención, la imaginación, lo mil y una nochesco, lo oriental, lo exótico, las pagodas. Y el otro es el uso propiamente medicinal del opio, que es... antidepresivo. Es el antidepresivo perfecto. O sea que ahí yo vi, eso es la literatura, ¿no? Por un lado el vuelo de la imaginación y por otro lado la felicidad. Así que el opio me venía bien. Bueno, pues yo creo que con la felicidad y el opio podemos dejar aquí la conversación e iniciar el coloquio, si tenéis preguntas para César Aina. No veo nada, ¿eh? El que... Las del micrófono que pasen. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, César, María Luisa. Nada, una pregunta muy sencilla. Sí, ya. Quería saber, César, cuál de tus novelas, cuál es la que más te gusta. ¿Cuál es tu favorita, vamos? Bueno, me ponen en aprietos cuando me hacen esa pregunta porque no sé realmente. Lo que menos me disgusta de lo que he escrito es lo que más se parece a cuentos de hadas, ¿no? A lo que no le da pie a los críticos para tomarse de algún tema sociológico, histórico, político. Los que ahí siento como una sensación de triunfo, les gané. Acá no me pueden agarrar. Y en ese sentido hay un par de novelas que yo quiero especialmente, una que se llama La princesa primavera, que es un verdadero cuento de hadas de una princesa que es la primavera, que vive en una isla y la ataca a su tío malo, que es el general Invierno. Y ahí los críticos, por más que quieran encontrar algún mensaje serio, no lo van a encontrar. Y algunas otras, esa serie que escribí, Yo era una chica moderna, otra, Yo era una niña de 7 años, y otra, Yo era una mujer casada. Es una pequeña trilogía de novelitas en las que asumo respectivamente los papeles de una niña, de una muchacha moderna y de una mujer que sufre con un marido monstruo, como casi todos los maridos de las señoras que sufren, no de las otras. Bueno, hablando de libros preferidos, perdona, este, Continuación de ideas diversas, es un libro muy singular dentro de tu producción. Yo lo había traído para hablar un poco de él, lo que pasa es que por sí, porque alargarme. En mis novelas siempre hay esa digresión, ese paréntesis en el que cedo a la tentación de ponerme a filosofar, a expresar mis ideas. Y a veces me lo han reprochado porque corta el hilo del relato, pero no, bueno, lo cierto es que empecé a anotar mis ideas en un archivo electrónico y al cabo de un año o 2 años tenía como 1000. Y como me habían pedido en esta editorial chilena un libro de ensayo, dije, bueno, seleccioné unas no sé cuántas, 100 y pico de ideas y armé este librito. Y curiosamente, algunos lectores me dijeron, no funciona. Tus ideas están mejor metidas dentro de las novelas. No así, acá, desnudas, como ideas. En fin, nadie queda contento. A mí me ha gustado mucho. Lo que además está organizado alfabéticamente. Sí, porque cuando quise darle un orden, como son tan heterogéneas, hay pequeños relatos, hay pensé que nos recuerdos. Proponías un juego, pero no. No. Relatos, recuerdos infantiles, notas de lectura, etcétera. No había modo de ordenarlo, así que adopté el modo más neutro, ¿no? Que es el orden alfabético. Bueno, más preguntas. Tengo una curiosidad. ¿Al final ha leído a Bolaño? Ah, bueno, no. Creo que se me pasó el momento. No veo, porque hay tantos autores a los que no he leído que, a pesar de haberme pasado la vida leyendo, hay mucha gente que no he leído y no sé. Tampoco veo por qué tendría que haberlo leído. Sí, yo quería felicitar a Marisa en este caso por la organización de este Gutun Suria, que ha sido realmente brillante. Bueno, y, somos un equipo muy grande. Sí, bueno, pero tú lo ves a todo el equipo que está alrededor, y esta conversación me ha gustado muchísimo. He disfrutado de lo lindo escuchando a la señora Ami. Usted, por la edad que ha dicho, dice que está próximo a los 70 o está cumpliendo los 70. Los años 70 de Argentina fueron realmente críticos. Entonces, me gustaría conocer, con su forma de pensar, de escribir, de hacer, de ver la realidad, cómo vio la realidad argentina a partir de esos 70. Bueno, yo inauguré los años 70 en la cárcel y fue una vacuna muy eficaz. A partir de ahí me encerré en mi torre de marfil y no quise saber más nada de la realidad. Me encerré con mis libros, con mi... Sí, me di cuenta de que no servía de nada. En fin, fue el escepticismo en el que vivo, en el que he vivido desde entonces. Así que... he visto la realidad desde afuera, desde el otro lado de un cristal. Y no me lo reprocho porque creo que es parte de la libertad del ser humano aceptar lo que se es, ¿no? Cometí muchos errores en mi juventud y los pagué muy caro. Y ahí se terminó mi relación con la realidad. Hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar si alguna vez ha pensado en los lectores o lectoras que puedan leer sus narraciones, sus relatos, sus historias al revés. Me explico, o sea, creo que además somos hoy día bastantes lectores leyendo así, empezando por el final de la historia, con lo cual tenemos el desenlace, y luego, claro, hay que descubrir cómo las cosas han llegado a ese punto, cómo los personajes están como están y de dónde salió todo. ¿Alguna vez ha pensado en esos lectores? Gracias. No lo he pensado. Como soy muy lector de novelas policiales, no podría hacer tal cosa porque una vez que uno sabe quién lo mató, quién lo hizo, perdería. Pero claro, mis novelas, o las novelas literarias en general, no tienen esa, no son quién lo hizo. Sí, es interesante. Recuerdo que mi mamá tenía la característica de leer, primero que nada, la última página del libro. Yo le decía, quizás estás... Bueno, ahora se usa esa expresión del spoiler, ¿no? Estás spoileando, como dicen ahora los chicos. Pero sí, en realidad todo lo nuestro, tanto del lado del lector como del escritor, es libre, es voluntario, nadie nos obliga ni a leer, ni a escribir, ni lo hacemos por placer, lo hacemos como queremos, cuando queremos. Así que, adelante, leamos al revés, si eso nos da placer. No sé si hay alguien más o... ¿Cortamos aquí entonces? Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Yo no veo nada.